11 y 33 minutos de la mañana y hoy es jueves, es día de clima de opinión y está del otro lado Norman Berra. ¿Cómo estás, Norman? ¿Cómo estás, Cristian? ¿Todo bien? Bien, todo tranquilo. ¿Qué se cuenta por la ciudad de Córdoba? Y acá estamos preocupados por los incendios nuevamente. Está anunciado probable lluvia mañana, esperemos que nos ayude un poco el tiempo, ya que nosotros los humanos nos ayudamos poco o nada. Es así. Que venga naturaleza una vez más en nuestro auxilio, ¿no? Lo cual está mal, podríamos nosotros mismos resolver nuestras propias cuitas, ¿no? Exactamente, la pero verdad bueno, que evidentemente no terminamos de aprender, digamos, tenemos más conocimiento que sabiduría en algún punto. Esa frase me gustó, ¿eh? Y es así. Norman, ¿qué nos dicen esta semana las encuestas? Sabemos que estamos en un momento evidentemente complicado de la humanidad, en nuestro país también, en nuestra provincia. A ver si hay alguna encuesta que quizás sea, no te digo más livianita, pero bueno, a ver si tenés una paleta de opciones o si tenés simplemente alguna en particular. No, tengo una, a ver, vos me decís algo livianito, es complicado porque sí. Mira, la realidad hoy está absolutamente crispada. Hemos venido hablando bastante del tema de la disputa en el liderazgo opositor. Que es una disputa que tensiona no solamente al armado opositor, sino que tensiona además la relación con el propio oficialismo, ¿no? Porque como la ladura de Junto por el Cambio se va corriendo cada vez a posiciones más extremas, sí. Y arrastra, tradecía parte de la coalición, había cuenta de la pérdida de protagonismo de Mauricio Macri centralmente ante Rodríguez Larreta, y eso ha enrarecido incluso toda la relación con legislativa en el Congreso, ¿no? Con una oposición que encima abraza causas impopulares, digamos, pues si vos estás discutiendo un impuesto que afecta al 0,02% de la población, sí. Y usas tus legisladores para defender al 0,02 contra el resto, porque estamos hablando de un impuesto extraordinario, sí. Por única vez en el marco de la pandemia, no estamos hablando ni siquiera y un tributo que se va a cobrar todos los años, ¿no? Que quizás se debiera pensar en una reforma tributaria que vaya en ese sentido, pero esto sería un aporte extraordinario por única vez. Sí, sí, que hemos hecho ya alguna columna sobre eso, diciendo que es algo que se está haciendo en todos los países del mundo, o en muchos países del mundo, por lo menos. Dijimos que en todos los países de Latinoamérica tiene un consenso superior al 66%, sí. En Argentina superior al 75%. Entonces, no estamos hablando de una idea traída de los pelos, como dice el discurso opositor, que esto es algo que se nos ocurre solamente a nosotros. Básicamente están recurriendo a una campaña, tengo que decirlo sin ambaje, digamos. Están mintiendo lisa y llanamente, digamos, hace mucho que han abandonado cualquier idea de compromiso con la realidad y básicamente están en una campaña que parece dictada por la embajada y por sectores de franca desestabilización, porque incluso ya están planteando dudas sobre el proceso electoral, ya no digamos del año que viene, sino del año pasado. Ah, sí, hoy salió Burri. Ayer Burri dijo que hubo fraude en las elecciones que el mismo gobierno organizó cuando estaba en el poder, o sea que es una locura, ¿viste? Me parece que francamente, y tengo que decirlo en sentido pesimista, aquellas columnas que hicimos hace un tiempito, sí. No estaban erradas para nada, han ingresado en un sendero totalmente venezolano, se piensan que el gobernante de Argentina es Maduro y no Alberto Fernández, y están actuando en consecuencia. No digo toda la oposición, digo la largura de Junto por el Cambio, sí. Que hoy por hoy es la que tiene gravitación, por lo menos en el Congreso, aunque en las encuestas le va bastante mal, digamos que es nuestra materia original, ¿no? Sí, yo no sé si se piensan, no creo que piensen eso, sino que es lo que quieren instalar, ¿no? Que digamos estamos en Venezuela o camino a Venezuela. Mira, vos sabés que a mí me entra la duda porque cuando vos operás todo el tiempo, el problema es que a veces te terminás creyendo tu misma operación. Sí. Voy a un ejemplo palpable. El año pasado nosotros lo dijimos, todas las operaciones de encuesta diciendo que Macri tenía la elección empatada, en algunos casos como el de Alice, diciendo que ganaba la elección. Entonces voy a decir, ¿hasta qué punto mienten y hasta qué punto? O sea, que mienten está fuera de discusión. Ahora, por ahí se terminan creyendo su propia mentira también. Digamos, vos creas una especie de relato, una palabra que le gusta tanto a ellos, sí. Y en algún punto me chacaste tanto con eso que terminaste pensando que ese relato podía realmente traducirse en la realidad. En una vez ellos pensaban que el hecho de decir que Macri podía ganar podía hacer que la ganara aunque las encuestas mostraran que perdiera, ¿no? El problema es que después perdió lo mismo, digamos, entonces, como este relato no modificó la realidad en el sentido que ellos pensaban, el golpe con el resultado fue mucho más fuerte, ¿no? Sí. Lo único positivo que tengo para contar dentro de esto es que el diálogo todavía sigue siendo un atributo valorado por la población. Tenemos varias encuestas al respecto. Y hay ranking de dialoguismo. Fíjate que la consultora 3.0 hizo un ranking de dialoguismo en julio, hace muy poquito, y los más dialoguistas en ese ranking fueron Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta. Estamos hablando de una encuesta que tiene un poquito de antigüedad, pero sí, no creo que se haya modificado demasiado, ¿no? Porque Rodríguez Larreta, incluso dentro de esta idea de acudir a la justicia para frenar el descuento de la coparticipación, dice que él no va a cerrar los canales de diálogo, cosa que a la dura de Juntos por el Cambio no parece suscribir, ¿no? En el fondo de ese ranking de dialoguismo está, y no nos sorprende, Patricia Bullrich, ¿no? Claro, el ala más dura de Juntos por el Cambio. Claro, y cuando vos mirás también las encuestas de acerca de la de cómo imaginan la oposición y cómo imaginan la dirigencia política, en general el 80% de argentinos prefiere un dirigente que dialogue con todos los sectores, ¿no? Solamente un 13,3% prefiere a alguien que dialogue solo con los propios y menos de un 2% dice que no tiene que ser dialoguista, no hay una minoría. Bien. Eso en términos generales. Después, cuando vos vas a AMBA, vos fíjate que es muy interesante. AMBA es como un híbrido electoral, lo hemos dicho varias veces. Porque en AMBA tenés Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que está gobernada por el PRO, a la sazón el núcleo duro o el bastión de Juntos por el Cambio, donde ganó el año pasado, y esto hay que destacarlo, ganó sin necesidad de balotaje, algo que no pudo hacer ni siquiera Mauricio Macri en su momento. Y por otro lado tenés en AMBA también el Gran Buenos Aires, que es un bastión peronista histórico, ¿no? Salvo la zona norte, sí. Claro, y que fue clave en la victoria del año pasado de tanto de Axel Kicillof como de Alberto Fernández a nivel provincia de Buenos Aires, ¿no? Donde sacó una diferencia muy contundente. Ahí le consultó de Circuito, hizo un sondeo a fines de agosto, o sea, datos muy frescos. Me preguntó, ¿para usted con qué dirigente debería tener mayor cercanía Horacio Rodríguez Larreta? Es una pregunta general a todos, o sea, ahí tomó tener votantes de Larreta, votantes peronistas, todos mezclados en la misma encuesta, ¿no? El 36% dijo que la mayor cercanía debía ser con Alberto Fernández. Apenas el 12% dijo con Patricia Bullrich y apenas el 6% dijo con Mauricio Macri. O sea, vos fíjate ahí cómo tenés claramente un núcleo de electores que prefieren moderación y diálogo antes que confrontación, ¿no? Bien. La segunda respuesta que más apareció fue María Eugenia Vidal, que hoy por hoy todavía está más cercana a Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Claro. Todavía no sabemos cómo van a terminar todos parados, porque también es cierto que los pronunciamientos públicos del ala dura de Juntos por el Cambio no son contrarrestados por el ala blanda, ¿no? Entonces vos por ahí decís, che, si realmente tienen una idea de diferenciarse, deberían empezar a diferenciarse también ese tipo de pronunciamientos, ¿no? O sea, esta barbaridad que dijo Bullrich ayer, deberían salir a contestarla ellos también, digamos. Pues estamos hablando de un proceso electoral, el mismo proceso electoral que cuestiona Bullrich, el proceso electoral por el cual ganó Rodríguez Larreta en Cava, ¿no? ¿No te parece que quizás también haya una estrategia conjunta, por un lado para amalgamar, digamos, a un sector que no es tan extremo y también por el otro, por el lado de Bullrich, quizás fidelizar a ese núcleo más duro? Y llegado el caso de electoral, bueno, quien sea que se presente, quizás concite ambos sectores, ¿no? Sí, sí, es una hipótesis. Habrá que ver el año que viene cómo llega el armado político, ¿no? Porque vos decís, che, puede haber una estrategia conjunta, pero el año que viene, cuando se presenten las candidaturas, los lugares no se pueden compartir, digamos. Entonces, si vos pones a cabeza de lista a un hombre de Larreta, es una señal política. En cambio, si pones en cabeza de lista a un hombre o a una mujer de la ala dura, es otro armado, ¿no? Entonces, digo, en algún punto la estrategia después se transforma en nombres concretos al frente de las boletas, ¿no? Entonces, vos ahí ves realmente quién tuvo más poder. Lo mismo el radicalismo. Hay que ver cuál es la vocación del radicalismo para pelear las candidaturas el año que viene, si la va a tener o no, ¿no es cierto? Sí, creo que algo de eso se va a ver ahora en las internas de la UCR, ¿no? Este año, fin de año. Sí, si vos me preguntás a mí me da la impresión de que ya el radicalismo derivó en un partido básicamente de derecha y antiperonista. Las posiciones progresistas son cada vez más escasas. O están afuera ya de la UCR. Están afuera, como el caso de Moró, casi afuera, como el caso de Ricardo Alfonsín. Cornejo ayer reivindicó a López Murphy, estamos hablando de un dirigente que, más allá de la opinión personal que le puede merecer a cada uno, se fue en medio de un gobierno que fracasó, digamos. Sí, sí. Si vos estás reivindicando esa experiencia de un dirigente que lo primero que hizo cuando subió fue recortar salarios junto a la tristemente célebre Bullrich, me parece que no hay mucho más por decir con respecto a la fenecida vocación progresista del radicalismo. Vamos al presidente Alberto Fernández, misma encuesta de circuito. ¿Con qué dirigente debería tener mayor cercanía el presidente Alberto Fernández? 39% contestó Horacio Rodríguez Larreta. Mira lo fuerte que es. Uh-huh. O sea, Larreta le piden acércate a Alberto y a Alberto le piden acércate a Larreta, ¿no? Claro. Sea muy recíproco. El 21% dijo Cristina Fernández, obviamente por la alianza política de su vicepresidenta. Uh-huh. 11% dijo Axel Kicillof y bueno, después un 22% dijo no sabe. Y completando el tándem ¿con qué dirigente debería tener mayor cercanía a Axel Kicillof? El 37% dijo Alberto Fernández, lógico porque es el presidente y es la referencia política, pero el 28% dijo Horacio Rodríguez Larreta. Claramente ahí vos ves que hay una idea de necesidad de diálogo institucional, que probablemente está favorecida también por el contexto de pandemia, ¿no? Sí, si no fuera en este contexto, pocos serían los motivos para pensar que se desearía ese diálogo, ¿no? Entre el gobernador de la provincia y el jefe de gobierno de la ciudad. Pero bueno, en contexto de pandemia es imprescindible porque bueno, hay una situación de traslado de gente de un distrito a otro que lo hace obviamente esto necesario y absolutamente responsable de ambas partes. Tal cual, como hemos dicho muchas veces, la General Paz es una frontera totalmente porosa donde todo el tiempo los ciudadanos de provincia van y vienen, entonces en un contexto de pandemia el diálogo institucional, que es deseable en cualquier momento, es todavía más marcado. Uh-huh. Bueno, en esa misma encuesta un 18% marcó mayor cercanía con Cristina Fernández, lo cual es también en algún punto entendible porque Cristina y Axel han venido cultivando una relación desde el segundo mandato de la presidenta. Sí. ¿No? Como colofón, por fuera de la crispación que uno observa en el sistema de medios hegemónico, donde parece que estuviéramos en Venezuela porque es efectivamente el escenario que quieren plantear, y por fuera de las marchas psiquiátricas que vemos todas las semanas, de gente que piensa que el virus no existe, que la Tierra es plana y que Bill Gates nos va a insertar un chip para controlarnos, existe una mayoría silenciosa, no ruidosa, que no se manifiesta, que respeta la cuarentena, que no cree en conspiraciones mundiales, uh-huh, y que prefiere el diálogo antes que la venezolización de la política que propone la ladura de Juntos por el Cambio, ¿no? Bien. Eso como colofón positivo, optimista por fuera de todo el resto, ¿no? Del clima, ¿no? Bueno, no sé si tenemos algún otro dato en términos del dialoguismo. No, no tengo todavía datos nuevos, pero estamos recordando algunos datitos con respecto a las tendencias electorales de cara al año que viene, que te lo dejo comprometido, si querés, para la columna del jueves próximo. Buenísimo. Bueno, Norman, te agradecemos como siempre y el jueves que viene seguimos conversando. Seguro que sí. Saludo a todos, feliz primavera y esperemos que lleguen las lluvias. Ojalá. Un abrazo grande. Muchas gracias. Abrazo grande.